Vicor presenta el primer traductor madre español-español madre. Cuando una madre dice... Si yo no quiero nada... Quiere decir... Quiero un buen regalo. Y cuando dice... De mí no os preocupéis. Está diciendo... ¿Os podíais acordar de mí? Pues en Vicor, que entendemos a las madres, les vamos a dedicar una semana. No, no. Hasta el 5 de mayo, 15% de descuento directo en muebles y conjuntos de jardín. Y en alfombras, cortinas, visillos, estores... Semana de la Madre en Vicor, con descuentos directos del 15% cada día. No acumulable ofertas. Vicor en Sevilla Este, en la prolongación de la Avenida Emilio Lemos.